Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Los sueños hablan, el corazón los entiende, son los guardianes de la vida, decía el poeta guatemalteco Humberto Acabal. A los sueños, a esos guardianes de la vida, vamos a dedicar nuestro programa de hoy, una travesía muy especial en torno a los sueños, en torno a una manera muy curiosa de entender, de coleccionar, de recolectar sueños. Una de nuestras amigas, Amparo, solía decir: mi verbo favorito es soñar. Dos veces sueña el que sus sueños cuenta. A contar sueños, a escuchar sueños, vamos a dedicar este Mar de Fueguitos. Y lo vamos a hacer con una iniciativa muy curiosa. Ausoko Ametsak, sueños del barrio. Es una invitación a las personas que habitan el barrio bilbaíno de San Francisco, muy cerquita de aquí, una invitación a compartir sus sueños nocturnos en una red abierta, una red que genere además comunidad. ¿Qué sueños nocturnos ocurren en nuestro barrio? ¿Qué aprendemos juntos de lo que soñamos? A esos sueños del barrio de San Francisco nos vamos a acercar con, además, sus promotores, sus recolectores de sueños. Vamos a charlar con Ivón Salvador, él es coreógrafo vasco, profesor universitario, y con Rafael Frasao, él es artista brasileño. Ambos dos tienen en marcha este proyecto Ausoko Ametsak, sueños del barrio. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo recolectan esos sueños? ¿Para qué nos sirven esos sueños? ¿Si hacen o no comunidad? De todo eso vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a soñar durante un ratito. Como decía también en una de esas novelas el escritor mozambiqueño Mia Couto, vamos a imaginar durante un ratito. Además, también de para los sueños habrá tiempo para alguna que otra noticia, para algún que otro poema y también para música. Música de estreno, música de una de las bandas históricas rockera del Estado español. Hace unos días, unas semanas, acaban de publicar el que es su noveno disco, 6 años después además de su trabajo anterior. Espejismo número 9 se titula este disco, son 10 canciones, es lo nuevo, las nuevas canciones de la banda granadina 091. 091 nacieron allá por 1982, más de 40 años en esto de la música, ya ha llovido. Desde entonces se separaron en 1996, se regresaron a la música 10 años después, en el 2016, no, 20 años después, en el 2016, grabaron un disco en directo con una gira, Maniobra de Resurrección, poco tiempo después, en 2019, un nuevo disco, nuevas canciones, La Otra Vida, y ahora, como os digo, pues 7 años después de esa otra vida, acaban de publicar su nuevo trabajo, este Espejismo número 9. Un disco cargado de poesía en el que destacan, además, como no, de las guitarras de la música de 091, las letras de José Ignacio Lapido, las letras y las guitarras de José Ignacio Lapido. José Antonio García, Tacho, Jacinto y Raúl Bernal a los teclados componen esta banda, este grupo 091. Sus canciones, algunas de las canciones de este nuevo trabajo que acaban de publicar, van a acompañarnos hoy por este programa. Como os decíamos, los sueños muy presentes, hoy aquí en Mar de Foguitos, y vamos a soñar también de alguna manera un poquito con la letra de las canciones, con la música de 091. Nos asomamos, por ejemplo, con esta canción, al balcón del infinito. Dicen las gentes de 091, no hay mejor refugio que la duda. Y asomados a ese balcón, nos dicen, nos cantan, no tiene sentido escapar. La extraña luz con que la locura desnuda la realidad, dijo el gigante a la luna, casi te puedo tocar. No hay mejor refugio que la duda, me advierte la lluvia, no tiene sentido escapar. Escapar. Soñando despiertos con dar un salto y volar. 091 sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Aguna, caramara, abrimos nuestro diario de a bordo echando un poquito la vista atrás, mirando a ese año 2025 que ya se ha marchado. Ese año 2025 fue el año internacional de conservación de los glaciares, así lo declaró las Naciones Unidas. A esos glaciares vamos a mirar hoy aquí durante unos minutos en Mar de Fueguitos. Los glaciares son una fuente de vida para miles de millones de personas. El deshielo estacional de las montañas y los glaciares alimenta algunos de los ríos más importantes del planeta, como el Indo, el Nilo, el Ganges y el Colorado, que junto con otros ríos de montaña proporcionan riego para los cultivos, suministran agua potable a casi 2.000 millones de personas e impulsan la producción de energía eléctrica. Sin embargo, a medida que los glaciares se encogen y desaparecen, los cambios en los caudales de agua suponen un riesgo cada vez mayor para la seguridad alimentaria, la seguridad del abastecimiento de agua y la seguridad de los medios de vida de miles de millones de personas. A corto plazo, el deshielo acelerado puede desencadenar peligros para el medio ambiente, inundaciones repentinas, formación de lagos al pie de los glaciares, avalanchas y deslizamientos de tierras. A largo plazo, los glaciares como fuentes de agua simplemente desaparecerán. Para finales de este siglo, la mayoría de los glaciares proporcionarán mucha menos agua que hoy en día, lo que perjudicará tanto la agricultura de los pueblos de montaña como los extensos graneros de las zonas de tierras bajas situadas aguas abajo. Las montañas abarcan más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y acogen a 1.200 millones de personas, pero estas regiones se están calentando a una velocidad superior al promedio global. Las comunidades de montaña son especialmente vulnerables a la creciente variabilidad del clima y a la menguante disponibilidad estacional de agua para agricultura y riego. Dado que con frecuencia no se dispone de un suministro de agua alternativo viable, la pérdida de producción agrícola puede forzar desplazamientos asociados al clima y aumentar la inestabilidad. En 5 de los últimos 6 años se han registrado máximos históricos en la velocidad de retroceso de los glaciares y ya se están notando las consecuencias. Comunidades de todo el mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, están experimentando temporadas de nieve más cortas, escorrentías erráticas y la pérdida de suministros de agua segura. En Perú, el retroceso de los glaciares ha mermado drásticamente el rendimiento de los cultivos. En el Pakistán, la reducción del deshielo pone en peligro los ciclos de siembra estacionales. Muchos glaciares ya han llegado a su pico de agua, esto es, el punto máximo de escorrentía de agua de deshielo, a partir del cual el caudal se irá reduciendo gradualmente o está previsto que lo alcancen en los próximos 2 o 3 decenios. Esto significa que a medida que el crecimiento demográfico incremente aún más la demanda de agua, las personas que dependen de ríos alimentados por glaciares experimentarán cada vez más escasez. Además de las implicaciones científicas y de supervivencia, la desaparición de los glaciares elimina algo menos tangible, pero igual de profundo. Para los pueblos indígenas y las comunidades de montaña de Asia, América Latina, África y el Pacífico, los glaciares son sagrados. Su deshielo socava las tradiciones, los rituales, la identidad y el patrimonio cultural que están asociados a los paisajes montañosos desde hace siglos. cosas que se pueden hacer. Se precisa con urgencia un cambio drástico en las políticas, la inversión y la gobernanza del mundo. A grandes rasgos es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la gestión hídrica y reforzar los sistemas de alerta temprana, la agricultura adaptativa y los sistemas agroalimentarios sostenibles. Hay que convertir los retos derivados del deshielo de los glaciares en oportunidades que beneficien a todas las personas. La agricultura, uno de los principales usuarios del agua y un sector clave para la adaptación, puede ser una solución en sí misma si se perfecciona de manera sostenible. Algunas técnicas que las comunidades de montaña llevan siglos aplicando, como el cultivo en terrazas, la agroecología, la agroforestería y la diversificación de los cultivos, pueden ayudar a proteger el suelo y el agua, reducir el riesgo de desastres y sustentar los medios de vida. Estas iniciativas de adaptación deberían adoptar un carácter inclusivo y aprovechar el conocimiento de los pueblos indígenas para luchar contra las principales vulnerabilidades como la pobreza y la desigualdad de género. También se podría movilizar inversiones para destinarlas a la infraestructura hídrica y agrícola. En este sentido, se necesita más financiación para el clima a fin de apoyar a las comunidades de montaña vulnerables que tienen dificultades para acceder a formación, financiación e innovación. Cosas que se están haciendo ya en diferentes rincones del mundo y que tienen que ver con esta desaparición de los glaciares. Por ejemplo, en Kirguistán, la FAO ha ayudado a los expertos a construir glaciares artificiales, esto es, torres de hielo que han sido creadas pulverizando agua de montaña y que se van derritiendo poco a poco en verano. Solo en la región de Batken, esta iniciativa ha permitido almacenar más de 1,5 millones de metros cúbicos de hielo, suficiente para regar hasta 1.750 hectáreas. Por su parte, en Ladakh, en la India, la empresa social Acres of Ice ha construido depósitos de hielo automatizados para recoger agua no utilizada durante el otoño y el invierno y congelarla hasta la primavera. Otro ejemplo, en los Andes peruanos está ejecutando una iniciativa comunitaria consistente en un sistema de filtración natural mediante plantas nativas para luchar contra la degradación de la calidad del agua producida por los minerales expuestos por el retroceso de los glaciares. Hasta aquí este repaso al estado de los glaciares por el mundo, esa fuente tan importante de agua para el planeta. Una desaparición de los glaciares que está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y de abastecimiento de agua en buena parte del planeta. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias nos asomamos hoy, os recomendamos un libro que ha salido hace poquito, recoge toda la poesía publicada hasta el día de hoy por la poeta madrileña Pilar Adón, casi 30 años de poesía, de 1998 al año 2024, recoge este libro que ha publicado la editorial La Bella Varsovia. La subida se titula este libro y, como os digo, recoge la poesía de Pilar Adón desde 1998 hasta 2024. Un una escritura muy personal, la de Pilar Adón, tan atípica en nuestras letras por las referencias, sus desarrollos, por cómo la cuenta las cosas. Pilar, un camino, una huida guiada por la familia, la identidad, la enfermedad, la muerte, el dolor, el duelo, muy presentes en el pensamiento, en la literatura, en la imaginación, en las palabras de la poeta madrileña Pilar Adón. Las huidas se titula este libro de Pilar Adón, esta recopilación de su poesía. Vamos a sumarnos a este libro, vamos a escuchar una de las historias, uno de los poemas que aparecen en este libro. Concretamente uno en el que nos habla de este mundo en el que vivimos, este espantoso, este terrible mundo en el que vivimos, y nos da algunas pistas sobre cosas que podemos hacer, sobre cómo podemos hacerlas. Nuestra compañera María Uriarte nos acerca este poema de Pilar Adón. Es lo que hago. Mirar al suelo en vez de al árbol. Atenta a las señales de la divina providencia, que podría ser lo mismo que el destino o la mariposa blanca que vuela en primavera. Agarrada a mi rama, bien pegada a ella, sin reposo, decidida a no bajar, guarecida en el mutismo de quien recuerda. Consciente del muy arriba y el muy abajo, los dedos sucios de resina y miel, entregada a las plantas, que no a las flores, en los paseos por los días de Villa Plinianina. ¿Qué importancia tiene la dulzura cuando todo es espanto? A quien cuide el universo le imploro que mantenga la paz de las cosas un rato más. Es lo que hago, lo que hice, asombrarme ante las llamas del incendio y pasar el tiempo entre las ruinas. Las huidas, un libro de poesía, de poemas, de Pilar Adón. De esas ruinas a soñar, en apenas un pasito, llenos de dulzura, llenos de sueños. Saludamos ya a nuestros siguientes invitados. Vamos calentando, vamos soñando un poquito. Primero, con otra de las canciones de la banda de Granada, de 091. Algo parecido a un sueño, dicen, se titula esta canción. Con la una lucha cuerpo a cuerpo con la realidad. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea, decía el maestro Galeano, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero hoy La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. The colors of the rainbow. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? Proponía Eduardo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Ya sabéis, desde hace muchos años aquí, desde que comenzó este programa hace ya 25 añitos, pues dedicamos este espacio, este rinconcito de vez en cuando a los sueños, a soñar, a imaginar, a delirar, a pensar otro mundo. Y hoy lo vamos a hacer con sueños que nos llegan desde un barrio bilbaíno, desde un barrio que está además muy cerquita de aquí, donde está el estudio de la 97. Sueños del barrio Ausoko Amechak, se llama el proyecto del que vamos a hablar. Una invitación, dicen sus promotores, a las personas que habitan este barrio, el barrio de San Francisco en Bilbao, una invitación a compartir sus sueños nocturnos en una red abierta, generando una comunidad de personas soñadoras que puedan imaginar juntas otras posibilidades de presente y futuro. Esos sueños del barrio de San Francisco, esos Ausoko Amechak, van a ser los protagonistas hoy aquí de Mar de Foguitos. Para quienes no conozcáis, ese barrio de San Francisco pasa por ser el barrio más multicultural y diverso de Bilbao, pero también es, no hay duda, el barrio más empobrecido, marginado, discriminado y estigmatizado de aquí de Bilbao. Hasta ese barrio nos vamos a acercar, hasta los sueños de ese barrio, y tenemos aquí hoy en Mar de Foguitos a dos invitados, dos soñadores, me imagino, los dos promotores de esta propuesta, de esta recolección de sueños en San Francisco. Están aquí en Mar de Foguitos, Ibón Salvador, él es de Galdakao, vizcaíno, es coreógrafo y es profesor universitario. También está aquí con nosotros Rafael Frasau, él es de Sao Paulo, de Brasil, vive en Barcelona y es artista. Muy buenas ambos dos, Ibón y Rafael, bienvenidos a Mar de Foguitos. Kaixo egunon, Gorka, mi esker. Hola, hola, buen día. Lo primero, decía que igual sois soñadores, no sé si sois soñadores o no. ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo nace esta idea? Porque suena raro lo de recolectar sueños. Pues esta idea surge hace 3 años aproximadamente, a raíz de, yo diría, nuestros afectos artísticos. Rafa es artista y tiene una experiencia larga en el cine, en la cinematografía, y yo vengo un poco del mundo coreográfico. Ya habíamos trabajado antes, digamos, con el mundo de las imágenes, del imaginario. Rafa llevaba un tiempo también trabajando con los sueños y decidimos hacer un proyecto situado en el territorio. En aquel momento teníamos una residencia en Garayón Sorgingunea, que es un espacio muy interesante de residencias en Álava, llevado por unas personas magníficas, por Julia Yamaya. Y decidimos proponernos relacionarnos con los lugares en esa dimensión onírica. Es decir, conocer un lugar, ahora estamos en San Fran, a través de los sueños, no a través de lo que se vive en la vigilia, que digamos que accederíamos en la vigilia por sistemas más racionales, donde nuestras estructuras mentales están exactamente más estructuradas, sino acceder a los lugares a través de esa plasticidad del sueño nocturno, de esa abundancia de imágenes y relaciones que se producen en ese campo. Ahí surge un poco, hace 3 años, el proyecto de ir a soñar con el territorio. Hemos tenido una serie de residencias, algunas en Cataluña, en Cataluña tuvimos un par. Y luego proponemos a Lusatu Gau Irekia, al espacio de Sarean en San Francisco, trasladar esto al barrio de San Fran. Nos interesaba mucho ir a un contexto barrial, ir a un contexto de ciudad, porque siempre habíamos estado en un contexto más de residencia artística en el campo, y plantearnos una comunidad de soñadores en el barrio de San Francisco, y también una web que recoja, hacer una recolección de lo que se está soñando hoy, nocturnamente, en ese momento onírico en el barrio. Sí, Eso es. Sí, nos interesaba por un lado hacer esa onirografía del barrio, ¿no? Como esa geografía de la dimensión onírica que pasa por las noches, ¿no? En el barrio, ¿no? Como en San Francisco. Y también nos interesaba por un otro lado el sueño como un dispositivo relacional, o sea, maneras de hacer comunidad, juntar las personas, entender el sueño nocturno como una capacidad, como una especie de saber que es transversal, ¿no? O sea, que todas las personas tienen sus tecnologías, sus habilidades, sus maneras de soñar y su capacidad de apropiar de sus propias, ¿no? Sus propias, no sé, habilidades soñadoras. Y es una cosa que genera bastante, no sé, vínculo, afecto y posibilidad de estar juntos hablando de ese tema, ¿no? Entonces, claro, la idea es situar ese proyecto en un barrio concreto, en este caso en el barrio de San Francisco, una idea que puede parecer perfecta, pero luego está lo que pasa, bueno, en el barrio de San Francisco pasa mucho, con muchos artistas, paracaidistas que caen allí en el barrio, luego está cómo recibe el barrio ese maravilloso proyecto, esa idea, cómo ha respondido el barrio, cómo ha respondido la gente, cómo ha sido ese situarse en el barrio y conseguir, pues bueno, pues que al final la gente pues sueñe con vosotros de alguna manera, no sé cómo ha sido esa relación. Es una muy buena pregunta porque llegamos con un proyecto que tiene una modalidad más, digamos, artística, porque nosotros creábamos lo que llamamos de escrituras audiovisuales de sueños, o sea, acabábamos tomando lo que nosotros soñábamos en las residencias y traduciéndolo en especies de vídeos cortos, o sea, en acciones que realizábamos y luego grabábamos, ¿no? Como creábamos pequeñas células videográficas. Y cuando llegamos al barrio, nos damos cuenta, por un lado, que es otra temporalidad de trabajo. Y lo primero que hacemos la primera semana, gracias a Anne y Sandra, que son las que coordinan más el proyecto de Sarean Gunea, es contactar con un montón de asociaciones y dedicarnos a hacer reuniones con esas asociaciones e ir a presentar el proyecto. Entonces, ese es nuestro primer cambio para nosotras tenemos que empezar de aquí, tenemos que dedicarle tiempo a esto, a estar con las personas, a comentarles, a ver qué resuena. Y luego algo que tiene, como decía Rafa, muy interesante la cosa del sueño nocturno, es que es algo que pertenece a todo el mundo. Entonces, yo no te estoy viniendo con una cosa, por ejemplo, digamos, si vendíamos vamos a dibujar. Hay gente que igual no tiene ninguna relación con el dibujo, pero soñar, todo el mundo tiene algo que decir. Como decía Rafa, se abre una asamblea de maneras de soñar, de quien tiene insomnio y sueña muchísimo, de quien tiene sueños lúcidos, de quien sueña todas las noches con lo mismo o muy frecuentemente con su madre que vive en otro lugar. Entonces, se abre un espacio en cada lugar que vamos en que todo el mundo tiene algo que contar. Entonces, como el proyecto se dirige primero a generar encuentros. O sea, estado en Sortarassi, que es una asociación que recibe a gente en situación que no tienen casa, ¿no? Entonces tienen ahí una taquilla, un lugar para ducharse, gente que vive en la calle. Y ahí tenemos conversaciones, activamos escritura de sueños. Ahora dimos un taller recientemente en Médicos del Mundo, que también fue muy bien recibido. Tuvimos como un grupo de casi 20 personas, ¿no? Estuvimos hablando de sueños primero y luego haciendo algunas actividades a partir de los sueños y vamos en ese ritmo. Tenemos pendiente ahora una siesta colectiva que vamos a organizar en el Centro Cívico de San Fran, que ya está lleno porque queremos que la gente esté cómoda. Entonces tenemos 12, 13 camas para dormir en la hora de la siesta. Y a futuro también estamos hablando, por ejemplo, con Crea África, que es una asociación que da clases de castellano, bueno, tiene una formación en castellano, y vamos como a introducirnos ya hablamos con ellos, están súper disponibles para, en las clases de castellano, tratar la escritura de los sueños. Claro, contactamos con la gente, a la que le vamos a pedir que nos de alguna manera nos pase sus sueños, pero esa gente igual, no sé, igual plantea y dice, a ver, yo estoy aquí, vamos, sobreviviendo, buscándome la vida para vivir, aquí habla que me cuentan, que cuente mis sueños, y luego aparte, ¿para qué sirve contar los sueños? Bueno, perder el tiempo contando los sueños. No sé si también eso os ha pasado, o cómo es ese intercambio de, bueno, cómo se le convence a la gente para que de alguna manera diga, bueno, pues esto para algo va a servir, para algo te va a servir también. Si sirve para algo, claro que no sé si sirve para algo. Sí. Claro, creo que al hablar de los sueños, eso, ¿no? Como lo que sirve para la gente es que intentan traer el sueño y las experiencias del sueño y a la vigilia, ¿no? Como al momento del despierto, y eso hace con que una serie de movidas de la vida puedan, ¿no? Como ponerse en marcha, ¿no? Como entonces creo que hay un campo un poco, no sé, de una producción propia, ¿no? Así que pone en movimiento, ¿no? Entonces, dentro de nuestra metodología entendemos que lo primero para activar los sueños es hablar de los sueños, ¿no? Entonces, al hacer la posibilidad de escribir el sueño, hacer el relato, hacer la transcripción y la traducción y poner en público esa situación soñada, esa substancia del sueño entra en movimiento, ¿no? Como eso, de alguna manera, sirve a, no sé qué, a las comunidades que estamos haciendo contacto, ¿no? Entonces, por ahí nos interesa, ¿no? Como, y además de dejar abierto la invitación para que la gente ponga sus sueños en la web, lo que hacemos mucho es como recolectar desde esos encuentros que estamos haciendo, ¿no? Como, entonces, por ahí ponemos en marcha toda la sustancia soñada y de ahí va hacia la web, ¿no? Claro. Decíais que todo el mundo sueña, tiene pues ahí sus sueños o sus insomnios también. Claro, la idea de soñar en colectivo, de juntarse en una siesta para soñar en colectivo, eso no sé si lo ha hecho más gente y no sé cómo pasa eso y qué sale de ahí, si realmente, pues eso, al final la gente si se duerme, si sueña, si no sé cómo han sido esas experiencias de soñar en colectivo. No, creo que merece la pena hablar un poco también un poco de nuestro abordaje, ¿no? Sobre el universo onírico, el mundo de los sueños en ese sentido, porque tenemos, desde que empezamos a trabajar, una serie de influencias y atravesamientos de muchas culturas del sueño, de muchos tipos de ciencias del sueño, ¿no? Y sobre todo mi experiencia en Brasil, en América Latina, con pueblos originarios en Brasil, fue bastante fundamental, como un afecto, ¿no? Fundante de nuestro abordaje, nuestra experiencia. Y ahí, un poco diferente de la concepción occidental más clásica del psicoanálisis, que tiene que ver con el sueño como un lugar más individual, ligado a una mitología individual y tal, el sueño funciona para, ¿no? Como para esses pueblos amazônicos ameríndios, como uma espécie de espaço público cosmopolítico, digamos assim, né? Onde muitas delas agências e seres não humanos e tal se cruzam, entram em comunicação. É como um plano de comunicação e um plano de acontecimento, né? Então, entendemos muito esse lugar como um lugar coletivo, sobretudo, né? Como um espaço de comunicação que muitas coisas podem passar, e menos como representação, sino como acontecimento, como documento e tal, ¿no? Então, quando nos ponemos a fazer coletivamente esse tipo de coisa, inventamos um pouco esse espaço, ou seja, nos autorizamos a estar nesse espaço de cruzamento, de encontro com o outro, ¿no? E fazer isso coletivamente faz também com que nos encontremos, nos cruzemos por aí e isso. Claro, en la teoría suena precioso, en la práctica no sé si funciona o no funciona. Creo que en la práctica funcionan varios campos, ¿no? Porque digamos que podríamos decir que el sueño ya en sí es una práctica, ¿no? En nuestro trabajo el soñar nocturno se convierte en práctica, en un lugar, como decía Rafa, de acontecimiento. No es un lugar secundario frente a, digamos, la realidad o la vigilia que tuviera más importancia. No es un lugar menor, sino es un lugar horizontal, resonante, igualmente vital, que ocupa mucho tiempo de nuestra vida, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que sucede, por un lado, lo que sucede es, sucede una comunidad afectiva inmediata, de intimidad. Por ejemplo, en el barrio de San Francisco, cuando tú le cuentas un sueño a alguien, puede ser un sueño maravilloso, pero también puede ser una pesadilla recurrente, puede ser un afecto perdido. Sucede mucho, se habla mucho de muerte, de seres que murieron, de seres que vuelven. Entonces, en la práctica lo que sucede es que, antes también una pregunta que nos realizabas, se abre un espacio de fragilidad, no de fuerza, de fragilidad, pero conjunto con ese saber transversal, es un saber compartido, cada uno sabe lo que sucede en su sueño, que en la práctica lo que vamos sintiendo es que crea lazos con las personas que compartimos ese momento, tanto sea en la versión de la siesta como en la versión de talleres que estamos dando, porque de pronto explota un momento en el que nosotros pensamos, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de sueños, esto va a durar media hora. No, la gente quiere quedarse, la gente quiere estar hablando dos horas y media, escuchando qué sueña el otro. Lo que sueña el otro me hace recordar lo que yo soñé. A veces nosotros no detentamos el saber, como Rafa y yo. Hay gente que tiene muchas más habilidades que nosotras en el mundo onírico del sueño. Tiene técnicas para volar, tiene técnicas para levantarse de un sueño, ir a mear y volver al mismo sueño a la noche porque le gustaba mucho ese sueño. Eso existe, sí. Existe. Se puede hacer eso, sí. Se puede hacer. Entonces, como todo ese tipo de habilidades y darle importancia a ese lugar, que es un lugar que nosotros lo afirmamos como un lugar de saber colectivo, y también donde hay una plasticidad y, digamos, un componente artístico enorme, porque ya el sueño genera imágenes, movimientos de imágenes, una cinética que cada persona sorprende a la otra, a veces con acontecimientos, con técnicas para volar en sueños, maneras que cada uno tiene para... Hay gente que resuelve problemas matemáticos en sueños. Entonces hay como toda una serie de cosas que se van acumulando, que ni somos Rafa y yo que traemos a esa asamblea, a ese espacio público en que compartimos sueños, que hacen que, no sé en la práctica qué se genera, pero diría eso, como que genera lazos, que genera intimidad, que genera una comunidad temporaria potente. Ahora, por ejemplo, dimos un taller de 2 días y todo el mundo está queriendo más, o sea, está queriendo venir a la siesta, o sea, está queriendo como estar ahí de esa manera, ¿no? Habéis contado antes que en una página web vais colgando parte de esos sueños. No sé si podemos conocer algunos. Me imagino que ahí en la web entras y están todos, pero bueno, no sé si nos podéis compartir alguno de esos sueños que habéis recolectado. Claro. Claro que sí. Primero voy a decir la web para que no esté aquí suenosdelbarrio.org. ¿No? Y ahí hay un botoncito para enviar tu sueño. Estamos recogiendo sueños específicamente de la zona de San Fran, Zabala, Bilbao la Vieja, de gente que vive ahí y de gente que pasa cotidianamente por ahí. Entonces voy a leer ahora un sueño que es anónimo, que se titula Reggaetón Antiguo, y dice así: era una casa rural o similar y estábamos un montón de gente, cuadrilla principalmente. En un cuaderno había que poner preferencias de si queríamos ruido por la noche o no, y se podían poner canciones. He puesto Mentirosa, Ella me levantó, Ocho ríos y otras dos o tres que no recuerdo. Luego he estado apoyada encima de mi ex, tocándole el pelo y teniendo sensaciones nostálgicas hasta que ha sido hora de comer. Al ir a comer, primero he entrado en el baño para lavarme los dientes, pero había un pelo en el cepillo de dientes y el asco me ha despertado. Leo otro que nos ha llegado. Soñé que estaba con una persona desconocida pero íntima, en un lugar subterráneo. Era un edificio, pero que se extendía hacia abajo, en el subsuelo de la ciudad, medio sitio arqueológico y ocupación de vivienda. Como si se supiera que había gente viviendo ahí, pero no eran de ese tiempo. Estábamos manipulando una caja llena de objetos extraños, cuya la función no conocíamos. Llega la policía. Ahora estamos en la superficie, pero seguimos con la caja y los objetos. A nuestro lado está la policía cacheando a otras personas. Con ellos hay un perro que está tranquilo mirándonos fijamente. Mi amiga y yo seguimos revisando la caja y vemos dos objetos azules, medio blandos, hechos de un material parecido a la cera, que cambiaban de consistencia cuando lo tocábamos. Nos dimos cuenta que eran piezas que formaban algo. Fuimos armándolas y nos dimos cuenta que eran bicicletas blandas, muy finas, que encajaban perfectamente en nuestros cuerpos, como exoesqueletos. Sabíamos que era una tecnología de algún otro contexto. Encajamos esas bicicletas raras en el cuerpo y salimos por la ciudad. Suena el despertador. Cuando tengo sueños lúcidos, hago siempre lo mismo. Primero volar, saltando fuerte y moviendo los brazos como si nadara una inmensa masa de aire denso. A veces soy más ligera y alcanzo a ver la ciudad a vista de pájaro. Es lo que más me gusta. A veces, como ayer, tengo menos fuerza y solo alcanzo algunos pisos altos. Entonces hago lo de siempre, meterme a ver las casas de la gente. El sueño que tuve fue antes de tener los papeles. Cada noche soñaba que estoy de vuelta a mi país con mi familia. Y me despertaba preguntándome dónde estaba y no estaba ahí. Cuando por fin tuve los papeles y volví a Senegal, tuve el mismo sueño. Desperté, miré alrededor y estaba en mi habitación. Me dio mucha alegría. Soñé hace unos días que me estaba preparando para irme a un país muy lejano y desconocido para mí. Allí, a donde iba, era un mundo totalmente ajeno y seguramente incomprensible para mí. Antes de ir, dos mujeres de allí me sometían a una prueba, para asegurarse de que yo estaba preparada. La prueba consistía en que tenía que cuidar durante unos días a dos pequeños lagartos azules. Al principio fue fácil y me confié. Dormían en una caja de zapatos y eran preciosos. Un día, mientras yo tenía la caja en la mano, empezaron a comerse. La boca de cada uno iba tragándose al otro. Grité, tiré la caja, me subí a la cama. Cayeron al suelo y de comerse desaparecieron. Me despierto con miedo. Ahí están algunos de esos sueños recolectados en San Francisco. Comentabais antes también, hay un hilo que une los sueños del barrio con el propio barrio, con cómo es la vida en ese barrio. No sé si eso lo habéis observado, decíais, habéis trabajado más igual en pueblos, en el campo. Las peculiaridades, ¿no?, de cómo se sueña, de lo que sueña la gente de ese barrio, ¿no?, de San Fran. Sí, creo que de alguna manera u otra transparece bastante partes de la vida en el barrio, sobre todo, por ejemplo, queda muy claro la relación con la migración, por ejemplo, la inserción de lugares dentro de lugares, no mundos dentro de mundos, ¿no?, como el sueño de volver a los otros lugares, a los otros países, pero también una suerte de una arquitectura que se conforma un poco entre los lugares, ¿no?, como entre Bilbao y otros lugares, eso sale mucho. Se me ocurre decir también que el proceso, como hablábamos antes, de llegada al barrio y todo, ha sido paulatino. Entonces la web ahora mismo está abierta, o sea, lleva abierta un mes y medio. Entonces estamos como en una primera fase. La idea es que tenga una extensión de recolección de un año, ¿no? Entonces también decir que ya iremos viendo, porque también tenemos el plan de crear un sistema de, ¿cómo se llama, Rafa? Explícalo tú, como una recolección, bueno, un tipo de sistema, sí, para ver parámetros de lo soñado, ¿no?, cuando tengamos suficientes sueños. Claro, una manera de navegación por programación semántica, donde, por ejemplo, tú puedes buscar una palabra y tú ves cómo están conectadas en varios otros relatos esas palabras, o sea, un sistema de navegación que te facilita ver esa especie de onirografía, ¿no?, como ese relieve de lo que se sueña en el barrio. La última ya, soñar es el primer paso para luego poder hacer o poder, ¿no?, poner en marcha esas cosas que estás soñando. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo tenemos el mundo? No sé si es algo peligroso lo que estáis haciendo, si tenéis miedo de que, no sé, eso de recolectar sueños, colgarlos en la web, al final siga estando, no sé, hasta prohibido, quién sabe. Todo puede pasar, ¿no? Como tú dices, cómo está el mundo, podría pasar también que en algún momento quieran controlar lo que soñamos, incluso lo que hacemos con eso, ¿no? Y respecto, pues, a la primera pregunta, sí, estamos como... Ahora estamos, por ejemplo, ayer dimos un taller en lo que... En los talleres sí lo que hacemos es como intentar atravesar esos límites tan marcados en nuestra, digamos, estructura cultural occidental de binarismos, ¿no? Entre esa separación enorme entre lo onírico y la vigilia, intentamos como fragilizar esas fronteras y hacemos prácticas en las que, una vez hablado en grupo de lo que hemos soñado, elegimos a veces uno de los eventos del sueño de una persona y lo realizamos en la vigilia colectivamente. Ayer, por ejemplo, hicimos un gesto así, ¿no? Sí. Nos interesa mucho eso, como intentar no interpretar, no ir al campo del simbólico, sino trasladar una situación, una operación en la vigilia, que sea una búsqueda o algo que nos ponga en marcha en la práctica, ¿no? Su pregunta sobre la práctica y tal. Y esa pregunta sobre, claro, el mundo contemporáneo, el sueño también se constituye como un terreno, ¿no? Como un lugar aún que, ¿no?, como el capitalismo y el neoliberalismo aún hace un esfuerzo de entrar, pero es una zona de resistencia, ¿no?, resistencia a la productividad, a una serie de cosas, ¿no?, de procesos coloniales que siguen en marcha. Entonces nos interesa o sea, dar dignidad a ese campo, ¿no? Decía que lo de soñar es peligroso, ya lo de poner en práctica los sueños, como decías, eso ya me parece ya... Eso puede acabar con el proyecto, no sé cómo irá. Muchísimas gracias, Ivonne Salvador, Rafael Frasau, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a recordar esa página web, Suenos, con N, porque no hay en internet, suenosdelbarrio.org. Ahí podéis escuchar, conocer algunos de esos sueños recolectados en el barrio de San Francisco, aquí en Bilbao, y por ahí también podéis poneros en contacto, si queréis, pues con Ivonne y con Rafael. Muchísimas gracias. Ambos dos y felices, dulces sueños. Muchas gracias. Que erota. Agur, chao. La vida a mi alrededor, reina de la confusión, fuiste mi causa perdida, zarza que arde, remedio y dolor, faro que un ciego imagina, cada puñado de arena es un pequeño desierto, todo lamento es ofrenda a la soledad. Algo me obliga a arrastrar la más pesada cadena. Llámalo infierno, llámalo amar, llámalo como tú quieras. Ven vestida de nube y deja lluvia al pasar. Píntame el día de grises, violetas y azules. Ven vestida de nube, no volveré a verte más. Ya no estarás junto deslumbre. Ven vestida de nube y deja lluvia al pasar. Soñando, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos con la música de 091 desde Granada, de su último disco Espejismo número 9. Esta canción, Ven vestida de nube. Que os vaya bonito, felices sueños, agur. Las que lanzar. Ojos a la inmensidad, cantos de vana esperanza, ¿cómo se vuelve a la realidad después de soñarte hasta el alba? Ven vestida de nube y echemos la mente a volar, sé que muy pronto te irás cuando el viento te empuje. Ven vestida de nube y tráeme alguna verdad, la guardaré en el cofre de la incertidumbre. Violetas y azules. no estarás junto a mí cuando el sol me deslumbre.